Voltaire, el gran filósofo francés, estuvo exiliado en Inglaterra durante 3 años. Allí conoció a Isaac Newton, cuando ya había desarrollado su teoría de la gravitación universal. De vuelta en Francia, Voltaire difundió la teoría científica y la conocida historia de la manzana de Newton, que cambió para siempre la historia de la ciencia. Con el paso de los siglos y aumentando el conocimiento del universo, la mecánica newtoniana quedó un tanto restringida a cuerpos celestes alejados de grandes campos de gravedad. La nueva vedette del cosmos fue la relatividad general, ahora no tan nueva porque dentro de 3 años cumplirá un siglo de vida, y lo bueno es que goza de buena salud, que se encargó de mostrar la estrecha relación del espacio-tiempo a través de la gravedad. Los campos gravitacionales de las estrellas masivas, las enanas blancas, los púlsares y los agujeros negros, formaron interpretados en detalle por la teoría de Einstein. La mecánica newtoniana se dejó para calcular los movimientos de los satélites de Júpiter, los movimientos de la Luna, la posición de los satélites artificiales de cualquier planeta del sistema solar, salvo Mercurio, que al detalle existe una discrepancia que se soluciona con la relatividad general. Y no solo para esto, se comprobó que el modelo de Newton funcionaba para cualquier objeto del universo. Así se pudo saber el periodo de las estrellas binarias eclipsantes y se puede calcular en la actualidad el movimiento de planetas extrasolares. A partir de estos experimentos, la ciencia dedujo que las leyes del universo son las mismas en cualquier parte. A partir de los años 30 del siglo pasado, se comenzó a observar que el movimiento de rotación de las galaxias era extraño. Al medir la velocidad de rotación de las estrellas cercanas al núcleo, el modelo de Newton funcionaba en forma muy satisfactoria. En cambio, si se aplicaba para los astros cercanos a la periferia, los resultados de los cálculos no coincidían con las observaciones telescópicas. Las estrellas parecían desplazarse a mayor velocidad, y este movimiento de fuerzas centrífugas daba un vector mayor que la fuerza de gravedad central. El modelo de Newton establece que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, pero en los bordes de las galaxias parecería que las estrellas aún se mantienen firmes. Para solucionar esto, se inventó el modelo de la materia oscura. Hoy día, hay algunos científicos que prefieren continuar firmes con la mecánica de Newton, pero para ellos se le deben hacer a la teoría algunos retoques estéticos para rejuvenecerla después de tanto tiempo. Quizás la manzana se transforme en una sandía. Bienvenidos al 124º programa del Tercer Planeta, y gracias por estar. Muy buenas noches a todos los oyentes del Tercer Planeta, por supuesto, de FM Wilde. Muy buenas noches, Javier. Y tenemos a alguien en el aire. Muy buenas noches, Julio. Hola, Sergio, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos aquí una vez más en el Tercer Planeta, y yo acá en mi casa, porque sí, estoy convaleciente, pero bueno, el programa no deja de salir al aire. No, por supuesto. Estamos como en duplex. En duplex. En duplex. Duplex, junto al cañón. El duplex junto al cañón. Ahí está. Está muy buena la apertura. Me olvidé de decir el título de la apertura. Pero bueno. No importa, porque lo dijiste al final. Al final. Yo ya había arrancado y dije, me parece que me falta el título. Sí, pero bueno, no importa. Quedó bien. Apertura que, por supuesto, pueden leer en forma completa, que es la que leí yo, pero más pausadamente en el blog del Tercer Planeta, como ¿no? Siempre, en el blog, el Tercer Planeta Radio.blogspot.com. Pero, Sergio, permitime, antes de arrancar el programa. Antes de arrancar, a ver, me parece, por lo que me dijiste en el correo, tenés una pila de saludos. Andá, tomate un café, Javier, porque viene el... Pero no, debe tener como... Sacó el papel higiénico, todo escrito ahí, los saludos. No, pero... Arrancamos, no, dale. Uso una palabrita que es todos. Ah, todos, listo. Todos los que me saludaron acá en casa, les agradezco mucho. Y bueno, sí, vamos a salir siempre adelante, por supuesto. Ahí por está. Supuesto. ¿Cómo va a ser al final? Eso no cabe ninguna duda. Bueno, como siempre vos sabés muy bien, en el Tercer Planeta arrancamos por el final. El final que, por supuesto, me olvidé de traerlo, pero no importa, lo conozco muy bien. El final es el libro. El libro. Hoy traemos para el final brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking. Nada más y nada menos. Por supuesto, auspiciado por Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87, Wilde, teléfono 4207-3423. Un saludo para la gente de Ficciones. Están trabajando muchísimo. A full. Bueno, desde acá les aviso que mañana voy a pesar porque tengo un listado de mi hija. Y decirles que se están salvando porque sí. Yo estoy con la pata al hombro y no puedo ir. Bueno, yo le voy a dar un listadito de los textos escolares que tengo que comprar. Así que, bueno. Que vayan a cuenta. Que me da cuenta, que me lo vayan consiguiendo. Que me lo vayan consiguiendo. Mismo para Nahuel, le vamos a decir. No está mala idea. No está mala idea. Sergio, tenemos una pila de información. Sí. Vamos, ¿qué te parece si damos la vía de comunicación? Dale. El correo electrónico, elterceroplaneta.radio@hotmail.com. El blog, nuestro gran blog, elterceroplanetaradio.blogspot.com. En el Facebook nos ubica por El Tercer Planeta. Y tenemos las novedades. A ver. Porque El Tercer Planeta crece. Y ahora está en distintos núcleos o en distintos foros de habla hispana. Voy a poner el primero de ellos. A ver. Evox. Se escribe IVOOX. Evox. Evox. En www.evox.com también está El Tercer Planeta. Ahí puede acceder desde el blog del Tercer Planeta y va a encontrar una selección de programas de distintos años, una selección de los que más nos gustan, digamos. Ahí está. Y en www.misteriosdelaciencia.org están todos los programas, todos. Va uno recién, este es el segundo, del 2013, con una, imágenes, bueno, una preparación que la gente que está con sistemas, en tema de software, maneja muy bien, ¿no? Ahí está. Le mandamos un saludo, no creo que nos estén escuchando, pero no importa, por lo menos lo van a escuchar grabado. Exactamente. ¿Eh? Es un honor que El Tercer Planeta, nuestro programa, sí, esté en estos dos lugares importantísimos del habla hispana. Bueno, mirá, fecha juliana del día de hoy. Y antes los teléfonos de la radio, el 4207-5439 y 4207-5454. Casi me olvido. Fecha juliana, 2.456.290 para la 0 hora de tiempo universal. Sí, es redondito. Sí. Mañana es 91, Javier, y ayer fue 89. 89, y así va a ser sucesivamente. Ahí está. Sin solución de continuidad. Bueno, creo que tenemos todo armado. Pará, me estaba olvidando. No tenemos nada armado. Mire, hoy pensábamos que iba a llover. Murphy nos engañó, ¿sí?, una vez más. Entonces dijimos, no vamos a hacer. En la sección Observar el Cielo. ¿Qué pasa, Sergio? Vamos a hacer un trabajito de geometría. Pará. Sí. Mira, yo te digo algo. Me hiciste sacar el papel. Yo tengo preparado acá el papel. Sí. La regla. El compás, la calculadora y la tapita de mermelada. ¿La tapita de mermelada? Bueno, ¿qué me hiciste sacar? Vos podés prepararlo como vos quieras. Sí. Vos necesitas un compás, una regla, una tapita de mermelada, una tapita de tupper, un vaso que... ¿Redonda? Redonda, siempre algo redondo. Bien. Siempre algo redondo. Papel y una calculadora básica, sino que para no hacer las cuentas... Unas cuentitas, dos cuentas, nada más, nada, para comprobar nada Sergio, más. Sergio, ¿me vas a decir para qué me hiciste sacar todo esto? Porque vamos a demostrar la cuadratura del círculo. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Bueno. El fideo que ya estamos todos. ¿Listo? Ya estamos todos, echamos los fideos, demostramos la cuadratura del círculo, pero antes de eso, vamos a los titulares. Planea viaje tripulado a Marte para 2018. Neofrontera. ¿El nacimiento de un planeta gigante? Ciencia canija. Curiosity encuentra posibles pistas de vida en Marte. Ciencia al día del 13 de marzo. Anteojos 4D y calidoscopios. Instrumentos para abordar el Chaga desde una nueva perspectiva. CONICET y lo recomiendo. Eliminar un amigo de Facebook tiene más consecuencias en el mundo físico de lo creído. Noticias de ciencia y tecnología. A los que navegan que la lean esa. En 10 años luz pueden encontrarse al menos 3 planetas como la Tierra. Ciencia al día, 13 del 3. la medida más precisa del universo. Neofronteras. Esta me interesa mucho, ¿eh? Así es la fórmula química de la fumata del Vaticano. Ciencia al día, 13 del 3. Inauguración oficial de ALMA, el mayor proyecto astronómico terrestre. Noticias de ciencia y tecnología. Una llama. Argentina brasileña en nuestra puna. Y no es la, no estaba hablando del animalito. Del animalito. Tampoco estamos hablando de un observatorio que va a estar enlazada con ALMA. Bueno, bloque de noticias en el tercer planeta, Julio. Tres nuevos asteroides troyanos para Marte, dice la noticia. No son de la guerra de Troya, ¿eh? A ver, ¿no? Anteriores. Porque ¿cómo es? A ver, ¿cómo es el tema este? Viste que entre todo el mundo ya sabemos que entre Marte y Júpiter hay un montón de asteroides. Sí. El famoso cinturón. Pero en realidad hay asteroides por todos lados. Sí, sí. Ahí hay la mayor cantidad. Hay unos puntos en cada órbita, sí, de cada uno de los planetas del sistema solar y de todos los exoplanetas que deben... Y de cualquier cuerpo que ande orbitando. Ahí está. O casi. Casi, digamos, todo cuerpo, sobre todo si la primaria es grandota, o sea, si la primaria es grandota, sí, y el otro es más chiquitito. Sí. Esos son cinco puntos, se llaman cinco puntos de Lagrange. Los famosos puntos de Lagrange. Ah, creo que era francés, el físico o matemático francés. Era un físico italiano. Italiano, de re. Va, anda cerca, por ahí. Sí, sí, sí. De 1772, por ahí. Exactamente. Sí. Que, bueno, analizando la fuerza ejercida por la gravedad, encontró cinco puntos. Uno que está entre el cuerpo y la estrella, generalmente. Ese se lo llama L1. L1. Después está, si ahí eran cinco, ahora viene el L2. Que está en el lado opuesto. En el lado opuesto. O sea, para la Tierra, para que la gente tenga una idea, es 1,5 millones de kilómetros. Sí. La décima parte de la distancia, o sea, al Sol. Hagamos el esquema, recordamos, sirve para cualquier cuerpo. Para nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el Sol y la Tierra. Es el más fácil. El más fácil. El Sol y la Tierra es más fácil para verlo, y algo chiquitito, digamos, que no genere mucho inconveniente a nivel gravitacional. A la distancia que pongamos el Sol de la Tierra, a la décima parte más cerca de la Tierra, de esa distancia, está el L1. El L1. L1. En ese punto, digamos, ese cuerpo acompañaría a la Tierra. Claro, porque ahí se anulan todas las fuerzas gravitatorias. Claro. Y se mantiene fijo, es increíble. Vos pones una latita de tomate ahí y se queda ahí. Es similar a la posición de los satélites geoestacionarios. Exactamente. Luego tenemos L2, que estaría vendría el Sol, la Tierra y L2, del otro lado de la Tierra. O sea, 1,5 millones de kilómetros, pero para afuera. Para afuera, por así decirlo. Ese lugar es genial. El primero es excelente para que los satélites naturales puedan, artificiales, puedan observar el Sol. Sí. El otro es para observar el cielo profundo, porque le da toda la sombra de atrás del Sol. Sí. Y produce la sombra adelante y se ve perfecto, no perturba nada. Digamos que sirven para poner determinadas cosas en órbita. Claro. Por ejemplo, yo uno observa, el Hubble, o algo parecido al Hubble. ¿A dónde lo pondría? ¿En L4, en L5? El James Webb. El Webb, que es el reemplazo del Hubble. ¿Sí? En el L2. En el L2. Sí. Claro. El Hubble está acá a 500 kilómetros de altura y está volando a 22.000 kilómetros por hora. Uh-huh. Pero el James Webb va a estar quietito y duro a 1,5 millones para afuera. Para afuera. Exacto. Para afuera. Después nos queda L3. Que está, por lo que veo, del otro lado del Sol. Creo que son equivalentes, que acá entran los asteroides. Ah, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque son grandes atrapadores de asteroides esos lugares. Sí. Porque están siempre, y generalmente por una razón más que geométrica, física, por una razón física, por una razón newtoniana, si querés decirlo, porque a 60 grados, a partir de la línea que une el planeta con la primaria, o el planeta con la estrella, o la Tierra con el Sol, 60 grados a ambos lados, están los L4 y L5. L4 y L3. Y ahí se juntan. Y ahí, para Marte, se juntaron varios. Lo que pasa es que ya se habían descubierto algunos, se confirmaron. Son asteroides que de un lado tiene 7. Sí. Y en el otro punto tiene uno solo. Uno solo. Ahora, están en esos lugares estabilizados, no se mueven y acompañan la órbita marciana, pero entre ellos, los que están muy juntos, van a chocar. Se va a producir lo que se llama un evento cataclísmico. Claro. Están en una zona donde no se mueven con respecto a nosotros, se quedan ahí. Claro. Pero sí, ellos se van a matar. Se van a matar entre ellos. Es más, no sabemos si van a formar alguna pequeña luna o va a quedar como un cinturón de partículas, de acuerdo a cómo colisionen. Sí. Y también está el famoso punto, el que está del otro lado del Sol. Yo lo tengo anotado como L3, pero no importa. L5. Bueno, es un punto que está justo en nuestra misma línea, pero del otro lado del Sol. Está como, si fuera la Tierra, sería la antípoda. La antitierra estaría ahí. Antitierra. Ahí siempre ubicaban al supuesto planeta que no lo podíamos ver, jamás, porque como estaba detrás del Sol, claro, nos sigue. Pero, hasta que, claro, el hombre salió al espacio y lo primero que hicieron se dieron vuelta y le sacaron una foto al lugar. Es decir, que lo primero que vieron fue otro del otro lado. Bueno, pero el problema de estos asteroides troyanos, que son marcianos, pero por lo que entiendo se ubicaron en un lugar, sí, que nos pueden complicar. Hay uno que ya tiene nombre, Eureka. Ah, Eureka, el famoso Eureka, sí. Sí, y después, bueno, los otros tienen números, que son los números designados. Sí. Bueno, tiene una órbita estable, pero como ya dijimos, como los astrónomos sospechan que ahí va a haber un evento cataclísmico, porque es la asimetría en ambos puntos. Sí. 7 en uno, sí, y en el otro uno solo. Uh-huh. Los que están 7 juntos posiblemente se destrocen entre sí. Y bueno, hay que ver si eso genera colisiones que salgan disparados para algún lugar. Claro, que salgan del punto de Lagrange. Que salgan del punto de Lagrange y vayan para la Tierra o para Marte. Porque bueno, por lados en el plano están esos dos planetas. Claro, esperemos que en todo caso vaya para el planeta rojo, que por ahora, no hay vida. Presentamos la sección Observar el Cielo. Sergio, ¿viene la lluvia de estrellas? Sí, ponete casco que estoy en el refugio. Bueno, ese era por si se nos caía un troyano. Un troyano en la cabeza. Un troyano en la cabeza. Donde seguro que cayó un troyano fue en el CERN, acá como si tuviera la vuelta, en Suiza. Sí. Parece que este que encontraron pinta como el bosón de Higgs. Parece, ¿no? Parece, lo tienen. Yo creo que se muerden por decirlo. Pero bueno. Bueno, la información dice que el famoso LHC, colisionador de hadrones. Y de hadrones. Confirma, sí, que su bosón es casi idéntico al bosón de Higgs. Ajá. Le queremos recordar a la gente, a ver, que hay una teoría que es la que establece la física actual, la física de partículas. Sí. A partir de ahí salen todas las, digamos, los modelos estándares de todas las teorías atómicas que existen en la actualidad. Sí. Hay alternativas, pero como la observación se parece mucho más a esta, es la que se toma como estándar u oficial. Sí. Yo lo que entendí de haber leído más o menos, lo entendí yo, ¿no? El planteo que hace Higgs, que es el nombre del científico, ¿no? El escocés. Del escocés, es que las partículas, cualquier partícula subatómica, la masa no es que la tienen ellas, sino que hay un campo, llamado campo de Higgs, claro, ¿no? Que les da la masa. Exactamente. Y como todo campo, tiene una partícula. Exacto. O varias. Sí. Y esa partícula es este bosón que lo están buscando, que le va el nombre de él. Claro, porque, ¿no?, este campo es el primordial. No es un campo cualquiera. No, es el primordial. Porque es el que se produjo, la simetría del, sí, espacio y el tiempo después del Big Bang. Después del Big Bang produce la simetría. Exactamente. Ajá. De materia antimateria, y aparece este campo creador de partículas con las cargas actuales, que forma la materia. Sí. Ahora, si este campo que se produjo hace 13.750 millones de años, uh-huh, en un instante, que anuló la antimateria, que quedó como la materia y que produjo las partículas, esa partícula se llama la primera, la partícula de Higgs o el bosón de Higgs, porque es el tipo de partícula que se busca. Uh-huh. Por eso decían que era algunos decían místicamente la partícula de Dios, la partícula divina, porque es la primera. Claro. Ahora, lo que se está haciendo en esta máquina inmensa y costosa es crear las mismas condiciones, pero en chiquitito, obviamente, que el Big Bang. Entonces, si le aplicamos energías parecidas, sí, o equivalentes en tamaños al Big Bang, vamos a encontrar el mismo resultado porque sería proporcional el experimento que estamos realizando. Claro, claro. Los resultados dan, sí, o sea, dan que el 99%+ sí, de la partícula es lo que pretende la teoría, como sea, porque lo están analizando. Uh-huh. Y bueno, mira, te digo, de lo que dice la nota, dice, si es un bosón de Higgs o no, demuestra por qué interactúa con otras partículas y por sus propiedades cuánticas. Por ejemplo, se cree que un bosón de Higgs tendría un spin cero. Que son, es la... son las propiedades que suponen, a ver, suponen que tiene o necesitan que tenga para cumplir determinadas, digamos, teorías físicas. La teoría física predice que tiene que tener spin predice cero. Ajá. O sea, no tiene que girar. Sí. Y este no gira. No gira, bien. Una propiedad que define las partículas. Se parece en parte. Exacto. Empezamos. Otra propiedad que mide es cómo se comporta su imagen especular, que debe, sí, ser positiva. Nos detenemos. ¿Qué es una imagen especular? La imagen especular es la antipartícula. La antipartícula de una partícula. Exactamente. Ahí Por está. Ejemplo, un electrón que nos enseñaron que tiene carga eléctrica negativa. Sí. Su imagen especular es el positrón que tiene carga eléctrica positiva. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta ahí también va. Hasta ahí va, hasta ahí se parece. Claro. O sea, cumple con la predicción. Exacto, dice que todas ellas muestran una preferencia hacia el spin cero y una paridad positiva, características compatibles con la del bosón. Pero para determinar si es el bosón de Higgs del modelo estándar, que es el que están buscando del Big Bang, las colaboraciones del Atlas y el CMS, que son las dos máquinas que están puestas en el CERN, en esa máquina gigante, tienen que medir con precisión la tasa en la que esta partícula, sí, se desintegra, porque no dura mucho, dura poquito tiempo. Ah, claro. Se incluye en otras partículas, dura, sí, poquito, por eso no hay ahora de restos del Big Bang. Sí. Y como se destruyen otras partículas, tiene que compararla con las predicciones que dice la teoría. Sí. Y la detección de este bosón es un suceso muy extraño, muy raro. Ocurre alrededor de una vez cada 100.000 millones de colisiones. Oh, pero no, no van a tener. Claro, pasa que me está colisionando todo el día, claro, por lo menos. Y bueno, y no, para, claro, no colisionando todo el día, pero es de a una, porque es protón-protón. Protón-protón, de a uno por vez. Protón, aunque esté todo el día, si lo hacen uno por segundo, pueden, claro, hacer 86.400 colisiones, claro, por día. La cantidad, la producción, digamos que es alta. Claro, pero vos fíjate que se necesitan 100.000 millones. 100.000 millones. Sí, habría que hacer una cuentita. ¿Cuánto, claro, pueden llegar a tardar? Claro, es muy alta. Pero, ahora, básicamente, para que se entienda, ¿qué está bien? Supongamos detectan el bosón, que entre otras cosas para eso armaron el LHC, sí, entre otras cosas, pues sirve para otras cosas también. Supongamos que prueban y lo identifican, dicen, ahí está, este es el bosón de Higgs. Con lo cual, eso certificaría el campo de Higgs. Exactamente. Bien, ahora yo sé, está bien, tengo el bosón, bárbaro, compruebo el campo de Higgs. ¿Qué cambia en la teoría estándar, no? En la teoría estándar, hasta ahora la que más resiste a todas las los ataques, ataques en el sentido científico, ¿no? ¿Qué cambia en la teoría estándar, si se prueba, no, mira, el campo de Higgs no existe o sí existe? Sería un terrible desastre. Ajá. Si no se encuentra. Porque tendríamos, desde el punto de vista humano, sí, que empezar todo otra vez. Desde la época ya, desde la época de las primeras colisiones. Sí. No, hay que empezar todo otra vez. Todo otra vez, claro. Exactamente. Ahora, sí, si se demuestra. Sí. El 99% de los científicos quedarían tranquilos, reafirmaría la teoría estándar y se podría comenzar a pensar en otras cosas. Es como una piedra basal que todavía no la colocaron. Saben, la necesitan, pero tienen que fundamentarla. No podés avanzar si no sabes si estás en el camino correcto. Ah, está bien. Ahí está el problema. Después de estos vienen más teorías de cuerdas, vienen, sí, más branas o membranas, vienen más universos paralelos. Uh-huh. Pero todo esto es muy teórico si no se demuestra que la teoría estándar es la correcta. No, es como que si no tiene sentido, avancemos, pero primero probemos esto que si es fundamental. Pero puede ser que lo hagas al cohete. Ah, ahí está. Y claro. Se derrocha mucho dinero. Por eso tanta inversión en el IHC, ¿no? Y si esto está bien, dale para adelante. Dale para adelante. Frenen todo y borrón y cuenta nueva. Bueno, nosotros hablando de borrón y cuenta nueva, en el tercer planeta vamos a hacer un impasse para refrescar el oído. ¿Qué te parece? Dale, Sergio. Dale. Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechuas, turcos, raza, esperanza y banderas. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Segundita. De a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes. Metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir para adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera. Pa' poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corrientes yo te devuelvo, tu sangre chama mesera. Mandinga hizo las trincheras, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Bueno, llegamos. Hoy no tenemos observar el cielo. Mira, yo ya tengo todo preparado. Sí. No sé con qué vas a salir. ¿Con qué vas a salir? Qué problema. Mira, yo tengo un vacío. Tengo, elementos. Convocamos a los oyentes. Sí. Algo redondo. Es un círculo, una tapa, un vaso que no sea esos que son más finitos, viste, atrás que adelante, que sea parejito, como un cilindro. Perfecto. Algo redondo, un circulito. Acá me queda todavía un poquito de dulce de leche, pero no importa. Bueno, guárdamelo, cachito. Una regla, un compás, ¿sí? Y una calculadora, si quiero hacer alguna cuentita, por las dudas. Bueno, ¿qué hago primero? Sí. Lo primero que hago es tomando la tapita que tenés vos, por ejemplo. Dale. ¿No? La apoyo en el papel. ¿Hacemos círculo? Así de canto. La parás de canto, ¿sí? No hagas un círculo. Parará de canto. Ah. Parará de canto. Hacele una marquita en algún lado. Sí. A la tapita. Y en el lugar que le hace la marquita a la tapita, también le hace la marquita en el papel. Ahí está. ¿Está? Bueno, ahora hace circular la tapita por el papel hasta que aparezca nuevamente la marquita que hiciste en el... ¿Sí? Contra el papel. A ver. La haces rotar. hacer rotar la tapita sobre el papel hasta que aparezca nuevamente la marquita. Entró, a ver, ahí está. Bueno, marcaste el papel. Sí. Ahí, ¿qué obtenés? Una obtenés línea. El desarrollo del perímetro. Sí. ¿Qué es el desarrollo del perímetro de cualquier circunferencia? Es 2 pi por R. Claro, ya la tengo, digamos, alargada en un papel. Claro, 2 pi por R. ¿Cómo sé rápido, por ejemplo, que 2 pi por R es el perímetro de cualquier cosa? Mira, hace la cuenta, puede ser. Yo tengo una fórmula rápida. Yo sé que siempre casi 39.000 kilómetros y pico, sí, es el perímetro de la Tierra. Ah, ponele 40.000. Claro. 2 pi es 3 y pico. Ponele 3, rápido. 3 por 2, 6. Por el radio, si el diámetro es 12.000, el radio es 6.000. ¿Sí? ¿Está? 6 por 6, 36. Está bien, 36, tiene 39.000. Yo no hice el cálculo justo. Simplemente es para saber que está bien la fórmula. Ah. Porque tal vez es difícil que era 2 pi por R al cuadrado o pi sobre 2. No te olvidás. Sí. Nunca las fórmulas hay que memorizarlas, sino hay que razonarlas. Deducirlas, claro. Hay que razonar, deducirlas rápido. A ver, con algo conocido. Claro. ¿No? Yo, bueno, porque me gusta la astronomía, tengo en mente siempre el perímetro de la Tierra. Otro tendrá que ser el perímetro del tanque, del lugar donde trabaja, de su casa, cualquier cosa. Algo familiar. Algo familiar, exactamente. Bueno, ahí tenemos el desarrollo de del perímetro de nuestra tapita, de nuestro vasito, de lo que hayamos utilizado. Es un segmento, ya la tengo lista. Es un segmento. En ese desarrollo tomamos la mitad, ¿no? La mitad, a ver. La mitad. A ver, tomamos un segmento de la mitad de la longitud de este. O sea, a mí me dio 27 centímetros. Vos tomás un segmento de 13 y pico y lo marcás de la izquierda a la derecha. Sobre el segmento más grande. Pero primero le saco la mitad, ¿no? Primero saca la mitad. Vos tenías el segmento, el desarrollo, ¿cuánto te dio? 27 centímetros. Listo. Entonces tenés que hacer un segmento de 3,5. De 13 centímetros. Ahí está. Listo. Ya lo marqué. Tenés el segmento de 13 centímetros. A ese segmento de 13 centímetros, sí, le agregás el radio original, de tu tapita. Ah, le agregás. ¿En la misma línea? En la misma línea, solamente que hace una marca en el lugar que lo agregás. El radio mío es de 43 milímetros, o sea que se lo sumo. Se lo sumas, pero no te olvides de hacer una marquita en el lugar que lo agregás. Está bueno, a ver, 43, 41, 42, 43, acá. Tomamos un segmento de la mitad de longitud del desarrollo, sí, ¿no? Y lo unimos con otro segmento de longitud igual al radio del círculo inicial. Listo. O sea, vos tenías un desarrollo de 27, agarrás un segmento de 13, sí, no, de 13 y medio, perdón. Y le agregué los 43. Tengo casi 18 milímetros, 18 centímetros. Bien. Listo. Entonces, ahora, parándote en la... ten en cuenta, acordate de anotar esa unión. Sí, la tengo marcada. Bueno, macanudo. Ahora haces un círculo. Le digo a la gente que esto es en serio, lo estoy haciendo yo por primera vez. Claro, ¿eh? Vos no sabés cómo tenés. No. Ahora vos haces un círculo, semicírculo, mejor dicho, que una los dos extremos de los segmentos que anotaste. O sea... ¿Qué quieres sacar, la bisectriz? No. Vos haces un círculo entre el segmento que era la mitad... La mitad del desarrollo más el pedacito que agregaste. Sí. ¿Estamos? ¿Dónde pongo el pinche? ¿En la punta? No, en el medio. Ah, en el medio. Ya, tenés que buscar el medio. Pará. Buscás el medio, haces un semicírculo. Me da 18, así que me da 9. Claro. Por eso lo medís. Medís la suma de los dos segmentos, la mitad, tenés el punto medio. 9. De ahí haces un semicírculo. Te tiene que cortar los dos. Listo. ¿Está? Listo. Bien. ¿Te acordás la marquita que hiciste donde tenías los segmentos? Sí. Bueno, ¿en la tapa? En la tapa. No, en la tapa no. No. La marquita que hiciste cuando uniste los dos segmentos en el papel. Sí, lo tengo acá. Bien. Ahora te quedó un semicírculo, ¿sí? Sí. Y adentro está esa marquita sobre el segmento. Sí. Bien. Levantá de ahí una perpendicular que corte el semicírculo. Perpendicular. La marquita es la que está La marquita que une los dos segmentos, Julio. La que une los dos segmentos. Sí. ¿Te acordás que vos hiciste? Medio desarrollo más el radio. Y yo te dije, ahí hace una marquita. Ah, sí, de acá levanto, ¿para dónde? ¿Una perpendicular para qué lado? Para arriba, que corta el semicírculo. Corta el semicírculo, ¿está? Pero, pará, el semicírculo, ¿dónde lo apoyo, el pinche? ¿En la mitad? En la mitad del segmento donde une... El radio más la mitad del... Claro, ahora, al tener la mitad del desarrollo más el radio, tu segmento es ese ahora. Es la suma de esos dos. ¿Estamos? Ahí está, ahí lo hice. Bueno, entonces levantá la perpendicular donde corta, que corte a la el semicírculo. Ahí está, ya lo hice. Más canudo. Ahora trazá de una punta. Le decimos a la gente, yo no lo estoy viendo esto. No, lo estás viendo porque estás en tu casa. Estoy en mi casa. Estás en tu casa. Okay. Ahora trazá del extremo izquierdo, ponele, sí, hacia donde cortó. ¿Viste donde cortó el semicírculo? Con la perpendicular. Sí, ponele A si querés, para hacer más fácil. Ah, sí. Bueno, ahora trazás de A hacia el extremo del segmento y de A hacia el otro extremo. ¿El extremo inicial? El extremo inicial, claro. Bien. Te va a quedar un triángulo, rectángulo grande. Exacto. Y en realidad son tres, porque tenés uno grande y dos chiquitos. Esperá. Ahí lo tracé. Tengo el triángulo. Claro. Vos tenés un triángulo, te queda, o queda, mejor dicho, un triángulo grande y dos chiquititos. ¿Y los dos chiquititos dónde están? Pará, y adentro. Ah. Sí. Claro, si vos lo querés mirar, tenés el grande, sí, y dos chiquitos. Bueno, los chiquitos me los estoy imaginando porque yo no los veo. No. Cuando vos trazaste de A hacia el extremo y de A hacia el otro extremo, te queda un triángulo rectángulo. Ah, de ese A también hacia ambos extremos. Sí, hacia ambos extremos. Ah, sí. Hacia ambos extremos. Entonces claro, te queda un triángulo rectángulo grande. Ah, ambos extremos. Ahora sí, ahí está, ambos. Sí, ahora está. Y te quedan dos chiquitos adentro. Sí, por supuesto. Por Pitágoras, que no lo vamos a hacer en la radio, sí, por Pitágoras se puede sacar la medida de esa altura que trazamos. ¿Viste? Sí. El primer trazo que te dice hasta que corte el círculo. Eso es lo que necesitamos saber. Bueno, que dice que algo así como que la suma de los cuadrados, exactamente, digamos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hipotenusa. Por Pitágoras, con tres pasos matemáticos fáciles se saca, pero en radio vos sabés que los números no son buenos. Entonces directamente, ¿qué hacemos? Medimos ese segmento, medimos. ¿Esa altura? Sí, esa altura que trazamos, desde abajo hasta que cortó el círculo. Sí. ¿Cuánto te da vos eso? A mí me da 56 milímetros. 56 milímetros. Hace 56... milímetros. ¿Cómo? 6,5 centímetros. Trabajá en milímetros. 65 milímetros. 65 milímetros. Sí. Desde abajo, desde donde estaba la marquita, sí, sí, que une los dos segmentos, hasta el semicírculo. Sí. Bueno, eso te dio 65 milímetros. Exacto. Macanudo. Multiplicá 65 por 65 milímetros, que sería el área de un cuadrado. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto te da más o menos? 4.225. 4.225 milímetros cuadrados. Metros cuadrados. Bien. Ah, ¿te acordás la fórmula del área de una circunferencia? Sí, pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Sí. ¿Cuál es el radio de tu tapita? 43 milímetros. 43 milímetros al cuadrado. ¿Cuánto es? 43... Al cuadrado. Por 43... ¿Eh? 1849 milímetros cuadrados. ¿Y eso por pi? ¿Cuánto es? ¿Cuánto te da? Pi. Sí. Me da 5808. Claro. Acá lo que tenemos es un error de medición. Claro. Pero vos fíjate que 5808 y 4225, en realidad, si ajustamos las mediciones, ¿no? Tiene que arrimar. Tiene que dar igual, te digo que a mí me da un error de 4 milímetros cuadrados, nada más, y ahí sigue habiendo diferencia porque es error de medición, error en el compás, exactamente. Bueno, yo te cuento sí, que ese segmento, que acá lo determinamos midiendo, sí, se hace por fórmula de Pitágoras. Sí. Y en el formuleo no hacen la cuenta, lo dejan expresado. Y lo dejan expresado de la siguiente manera. K cada lado de ese cuadrado es la raíz de pi, la raíz de pi por r, la raíz de pi por r, siendo r el radio de la circunferencia. La raíz de pi por r te va a quedar. Cuando haces todo el desguace de los tres, son tres pasos, ¿no?, matemáticos, sí, te queda que el lado de ese cuadrado es la raíz de pi por r. Si sí, vos haces, como te dice, como yo, claro, cuando te dije multiplicar sí, 65 por 65, sí, bueno, vos podrías hacer multiplicar la raíz de pi por r por la raíz de pi por r. Sí. Y es el área de ese cuadrado. Sí, exacto. Bueno, si vos simplificás eso, vas a ver que te va a quedar pi por r cuadrado. Claro. Entonces, pi por r cuadrado también es el área de cualquier círculo. Exacto. Que es el también del cuadrado. O sea, el cuadrado que obtuvimos con estos pasos geométricos, Que es la altura de este triángulo. Que es la altura de ese triángulo, tiene la misma área... Tiene la misma área... Mi tapita de mermelada. Que la tapita de mermelada. O sea, es más, si vos pondrías tu tapita de mermelada arriba del cuadrado, vas a ver que sobresale la tapita. Sí. Y también por debajo sobresale el cuadrado en los puntos. Exacto, en los vértices. En los vértices. Las áreas que quedan, como que una le sobra a la otra, entre ellas se anulan, serían iguales. Equivalentes. O sea, básicamente es como agarrar la circunferencia y sin estirarla, si no modifico el área, formo el cuadrado. Claro. Esa es la cuadratura del círculo. ¡Qué grande! Demostrado geométricamente, sí, ¿no? Pero se puede hacer matemáticamente también, se puede hacer un combinado. El trabajo original está combinado en matemática y geométricamente. Como estamos en radio, lo hicimos geométricamente, vos lo seguiste, como cualquiera de los oyentes lo habrán seguido, habrán hecho su dibujito y van a ver que ese cuadrado que formamos de esta forma tiene un área igual al área de su tapita de tupper, de su vaso, de lo que hayan elegido. Así que creo que, bueno, por lo menos... Que vos estás hablando y yo lo estoy siguiendo. Sí. Y es lógico. Es lógico. Es lógico. Lo que yo no sé si va a ser lógico lo que nos van a empezar a llamar y a decirnos, para que no puede ser porque no me dio. Claro. Pero bueno, ese es otro problema. Sergio, esto lógicamente lo vamos a tener en el blog. Es verdad, desde la. Porque ahí vamos a incluso anunciarlo afuera de alguna manera para que entren, porque mucha gente lo va a querer hacer. Sí. Un experimento que se pueda hacer en casa en forma sencilla y demostrar lo que los griegos decían, que la geometría es casi divina. ¿Eh? Es casi. Es casi. Divina. Como el bosón decís, casi. Dale. El tercer planeta enciende tu imaginación. Yo no sé si la encendió, pero que ya siento que tiran papel. No, esto no va, no puede ser. Revolearon los vasos. La calculadora, tiraron todo. Pero es muy simple. Lo van a ver en el blog. Digo, muy simple. Muy simple porque yo lo estoy viendo. Comprendo que tratar de hacerlo a través del sonido se complica. Pero van a ver cómo se puede demostrar fácilmente. Son tres dibujitos, o lo acompaña matemáticamente si le gusta. Claro. Como quiera. Pero bueno, ahora en el tercer problema, planeta, tenemos el tema que es la gravedad. ¿Funciona igual en todas las regiones del universo? Antes, si querés, te cuento a ver los vías de comunicación. No, dale, porque si no, ¿cómo nos van a llamar? Vale. El correo electrónico, sí, que ahí nos van a decir de lo que vos hiciste. Sí. Es tercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, el tercerplanetaradio.blogspot.com. Estamos en www.evox.com. Sí. evox.com. Y si no, nos busca en www.misteriosdelaciencia.org. Estamos en Facebook, El Tercer Planeta, donde tenemos 1574 amigos. ¡Oh, cada vez más! Habíamos arrancado con 400. Las vías de comunicación de la radio, 4207-5439. 4207-5454. Bueno, tenemos 5 minutos, pero 5 minutos para desarrollar este tema que, a ver... Algo se habló en la apertura. Sí, algo en la apertura, sí, más bien, la apertura siempre está arriba. La apertura nunca es casualidad. no es algo suelto, siempre está relacionado con algo del núcleo fundamental del programa, de cada programa, mejor dicho. La gravedad, la pregunta es una pregunta, ¿la gravedad funciona igual en todas las regiones del universo? Mira, hay dos científicos, uno sí. Se llama Moderai Milgrom, del Instituto Weizmann de Israel, y el otro Stacy sí. McGough, no es McNaue, es McGough, de la Universidad de Cleveland, en Ohio. Uh-huh. Y ambos están analizando que, como las analizaron galaxias, las dos galaxias satélites que se mueven alrededor de Andrómeda, sí. Y vieron que la velocidad también deberían salir disparadas si no fuera porque existiese o existiría supuestamente la materia oscura. Pero claro, hay alguna. Sí. Lo que están haciendo ellos es viendo si se puede modificar la ley de Newton, porque ellos dicen que modificándola los números darían con la observación. Volvemos siempre a lo mismo. Siempre la teoría y apoyada por formulación matemática, lo que tratan de buscar acomodar los términos siempre y cuando físicamente sea probable. Exacto. No, por supuesto, si no es yo saco la ecuación que más me conviene. Acomodar los términos y si no de última introducir algún término y luego probar a ver si no, como por ejemplo la constante gravitacional la constante cosmológica que introdujo en una ecuación Albert Einstein, que luego no le gustó. Pero y después servía. Ahora parece que se está probando que tenía razón, que servía. Claro que servía. Bueno, siempre son todos juegos así. ¿Qué hicieron? Mirá, por Newton las estrellas que están más lejanas de del núcleo de la galaxia tienen que ir a determinada velocidad. Bueno, okay, van, miran, hacen cálculo y dicen no. No, va más rápido, no puede ser, porque ¿qué pasa? Tiene que ¿Qué dice la teoría de Newton? La teoría de Newton dice que dos cuerpos sí. se atraen con sí. una fuerza que es inversamente proporcional sí. al cuadrado de la distancia. ¿E inversamente proporcional? Claro, una fuerza que es inversamente sí. proporcional sí. al cuadrado de la distancia que la separa. Que la distancia que la separa, correcto. Claro, pero ¿qué pasa? Ellos dicen que esto funciona porque sí. yo incluso amplié este artículo y me fui a ver quiénes eran estas personas. Sí. Y fui a ver en esta, sobre todo el de Ohio, McGough, y fui a ver qué trabajo estaba haciendo, y me encuentro, para ampliar, pues, uh-huh. obviamente, porque en el artículo no lo dice, que en la Tierra la constante de Newton sirve para la cantidad de dígitos, no sé si se acuerda la gente, 6,6732, era por 10 a la menos un montón de cosas. Sí. Pero ellos dicen que bajo 11 órdenes de magnitud, que es mucho más débil de lo que sentimos en la superficie de la Tierra, bajo 11 órdenes de magnitud, si se amplía 11 órdenes la constante de Newton, si se modifica y se trabaja con 11 órdenes de magnitud, da con la observación de las galaxias. Es un cálculo más fino. Es un simplemente eso, un cálculo más fino. ¿Pero qué hicieron? Porque daría la impresión que cuando las galaxias se le movían más rápido, ¿no? Claro. Las estrellas en los bordes de la galaxia se movían más rápido que lo que la teoría decía. Claro. Bien. Entonces dice, lo que pasa es que si la teoría se restringe uh-huh. a que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, y quizá no sea así. Claro. Quizá disminuya con, no con el cuadrado, sino con algo muy parecido al cuadrado, pero que no llegue al cuadrado. ¿Qué pasa para demostrar lo que dijimos al principio de los manejos en las ecuaciones matemáticas? ¿Qué pasa? Está bien, con el cuadrado de la distancia me disminuye la gravedad. Sí. Y la gravedad la crea la presencia de masa. Exactamente. ¿Y qué pasa si voy, está bien, no hay materia, ¿por qué no pongo una masa ahí, no? Para que creo más ahí, o coloco más ahí. Lo que pasa es que es más difícil crear masa, que todavía nadie la encontró, en todo el universo, claro. y modificar un número. Pero, ¿qué hicieron? Dijeron, ahí debe haber alguna masa, pero debe ser que no la podemos ver. Claro, pero es mucho, yo me refiero a esto, hasta ahora es mucho más difícil probar la existencia de algo que nadie observa, ni nadie capta con ningún instrumento. Pero sin embargo hace varios años que lo están intentando. Están intentando, pues ahora nadie dio con la boca. No pueden dar, estamos hablando de la famosa materia oscura. Materia oscura. Claro. Pero algo existe. Algo existe. Pero, y quizá no exista materia oscura, uh-huh. y exista la gravedad, que la estamos calculando mal, que a esas grandes distancias, casi distancias cosmológicas, o distancias galácticas, funciona de esa manera. Claro, ¿qué parecería, a mi criterio, sea, me da la impresión a mí que tomaron las ecuaciones, porque funcionan, como que funciona toda la mecánica newtoniana, inclusive, por ejemplo, acabamos de decir, en los cálculos de exoplanetas, pensaron que era, o se piensa que es universal en todos sus aspectos, sí. Y quizás en la parte de la gravedad, ¿no? Ahí donde falle, no digamos, no sé si decir fallar es correcto, sino que sea diferente. Tenemos un ejemplo cercano, el planeta Mercurio, ¿no? No funciona la mecánica nuclear para Mercurio. Claro. Vino Einstein, hizo los cálculos correctos. O sea, funciona si vos lo haces para el año que viene o para dentro de 10 años, funciona. Sí, pero cuando lo haces para más tiempo... Pero cuando lo haces para muchos años en el futuro, la diferencia es terrible. Bueno, la relatividad lo demuestra eso. Exactamente. Eso es más fino. Y daría la impresión que acá teníamos en presencia algo parecido. Algo parecido. Si esto es así, Sergio, se modificarían un montón de cosas. Más bien. No haría falta la bendita materia oscura. Porque resulta que estamos hechos de algo que somos lo menos visible de todos. Sí. Y hasta ahora nosotros es lo único que podemos ver. Es una incongruencia total. Claro, y creo que están gastando mucha guita. Y sí, acá lo único que hay que hacer es cambiar los números. Sí. Y probarlo, por supuesto. Claro, bueno, esto lo probaron, porque esto es un trabajo hecho. Es un trabajo hecho. Así que al menos en Andrómeda esto funciona. Bueno, pruébenla ahora en las nubes mayor y menor de Magallanes. Esto me hace acordar a la famosa virome de que los americanos... Con el lápiz. Sí, los americanos diseñaron para las misiones Apolo, sí. Se gastaron como 3 millones de dólares, sí. Y los rusos usaban un lápiz. Claro. Esto me hace acordar a eso. Esa es la famosa, eso certifica la navaja de Ockham, sí. Donde todo, si hay dos procesos, el más sencillo es el más correcto para la naturaleza. Claro. Ya. Así que bueno, el planteo está hecho. Llega a probar, Sergio. Muchacho, a revisar la mecánica newtoniana. Exactamente. Por las dudas. No estamos solos en el tercer planeta. En el universo tampoco. Sergio. Sí, decime. Mira, el título dice Brevísima historia del tiempo. Y vos creo que vas a tener que hacer eso, igual que Stephen Hawking. Brevísima. Sí, mira, yo le abría la mano a Javier y me dice no, dos. Me hacía la B la victoria, que no sé qué querrá decirme. Pero bueno, nos quedan dos minutos. Brevísima historia del tiempo. La historia del tiempo, el libro casi diría insignia de Stephen Hawking, ¿sí? ¿No? Tiene. La versión de imágenes, ajá. La brevísima historia del tiempo. ¿Sí? Es el mismo libro, más sintético, no tan quita las partes muy técnicas, pero no se pierde la esencia del libro, del original, ¿no? ¿Sí? De la historia del tiempo, pero le agrega imágenes. Que valen más que mil palabras. Claro, que valen mucho más que mil palabras. Y el ser humano es casi 100% visual. ¿Sí? Yo tengo los dos y te puedo garantizar que yo personalmente entendí más brevísima historia del tiempo. Que breve historia del tiempo. Claro, que historia del tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque las imágenes, a medida que uno va leyendo, van acompañando. Imágenes, no cualquier, no un garabato, sino ejemplos, ¿no? Con ejemplos. Claro. Acompañan al libro. Así que uno es de bolsillo, no vale casi nada. El otro, bueno, como tiene imágenes, tiene por ahí un costo superior. Si puede tener los dos, mire, empiece por Historia del Tiempo, ¿no? Que el más chico, el pocket, como yo le digo. Y luego va a ver que el otro le termina de cerrar lo que por ahí tuvo que dejar a medio camino, de Historia del Tiempo. ¿Mm? Así que, bueno, Brevísima Historia del Tiempo de Stephen Hawking es el libro que trajimos para la noche de hoy. Al tercer planeta lo conduce. Sorry, all that you can say. Julio Guerrieri. Years gone by and still. Y Sergio Rubinetti. Words don't come easily. Todos los viernes a las 22 horas. Like sorry. Forgive me. Por FM Wilde. It's all that you. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo programa. Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Y gracias por estar. Primer programa de astronomía. Like, forgive me, forgive me. But you can say, baby. Y divulgación científica. Baby, can I hold you tonight? De la radiofonía argentina. Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you.